A fines de enero, la ministra de Industria, Débora Giorgi, informó que la producción nacional de calzado abastece actualmente el 82% del mercado interno. Cabe recordar que la industria argentina del calzado batió en 2011 un nuevo récord de producción al superar los 115 millones de pares y se estima incrementar ese volumen en un 6% a lo largo del 2012. Alberto Serra es el gerente de la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de Santa Fe y sostuvo que mediante 150 empresas en la provincia se genera entre el 15 y el 20% de la producción del país. En Santa Fe estamos produciendo más o menos entre el 15 y el 20% del total de calzado que se produce en el país. Esa es una medida más o menos histórica que se va manteniendo y también, digo, ha acompañado ese mismo crecimiento. Lo que en Santa Fe se está, y la tendencia de las empresas de Santa Fe, estamos hablando de 150 en toda la provincia, es de competir con más calidad. La tendencia es a producir más zapatos de cuero, con buena terminación, buenos materiales. Entonces, por ahí el crecimiento que se da es en el valor agregado que se obtiene, más allá del aumento también de la producción. En el mismo sentido, Serra destaca que esta mejora en la producción se debe a las políticas industriales que lleva adelante el gobierno nacional y que las mismas están generando en nuestra provincia valores de fabricación similares a los de la década del 80. El beneficio ha sido directo, es decir, esta política industrial, digo, acompañada con el control de las importaciones, ha hecho, como para tener una idea, que en el 2001 se fabricaron 35, 37 millones de pares y en el 2011 115. Estamos hablando de un crecimiento muy importante. Si también estamos tomando como base un periodo muy crítico en la cual casi desaparecieron la mayoría de las empresas. Digo, hablamos de 2001, 2002. Digo, pero obviamente el crecimiento ha sido importante. De todos modos, digo, también cabe aclarar que estamos llegando a los niveles que se producían en Santa Fe por la década del 80. Se está recuperando un sector que ha sido tradicional aquí en la provincia. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.